lejos de la civilización. Un experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. ¡Vuelve a disparar! ¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Aquí hay algo. El rebaño está a punto de llegar. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, la cuarta de este programa que se llama Ovejas Negras y que va todos los miércoles desde las 11 de la noche y hasta la hora cero aquí en FM de la Azotea 88.7. FM de la Azotea, la radio, la única radio comunitaria de Mar del Plata. Como bien decíamos recién, estamos arrancando la edición número 4 de este programa. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, pero no estoy solo. Estoy acompañado de una manga de ovejas negras. Buenas noches, Luciano Gargiulo. Buenas noches, Lola Primo, por buenas supuesto. Noches. Iba a decir su nombre verdadero, pero no, dije, por favor. Me va a pegar un mordiscón aquí. Hay que decir los nombres verdaderos de cada. No. Imagínense, yo uso nombre artístico. No uso mi nombre verdadero, por ejemplo, aquí al aire. Entonces yo soy Lucho, no soy usted. Es Lucho Gargiulo. A mi lado lo tengo a Nicolás Sisti. Sacando bueno. Fotos aquí dentro del estudio está Juan Manuel Román. Del otro lado, realizando diversas tareas, diversas cuestiones que tienen que ver con el manejo en la radio, están Anaí López y Rodrigo Argain. Estamos esperando a Diego Virgolini, el mobilero estrellado. No, es, el mobilero estrella ya está patentado para otro programa de es la radio. El mobilero oveja estrellado. Es el mobilero oveja estrellado. Una noche tanto fresca en Mar del Plata, 7 grados la temperatura. 6 grados 2 la sensación térmica. Así que si salen, abrigaditos. Un suétercito, no vaya a ser cosa que terminen después. Estará nuestro mobilero contándonos cómo está la noche en Mar del Plata, que hay algunos policías dando vuelta, como lo es habitual. Y han... Policías en Acción. Policías en Acción. Policías en Acción es un gran programa que sale por televisión. No sabemos si con la nueva ley va a desaparecer, si va a seguir estando, no lo sabemos. No sé si gran programa. Sí. Es un programa entretenido, de alguna manera, con digamos, algunas cosas. Y, si uno están tiene... parando, están haciendo controles de tránsito... ¿A Cámara de Plata? A Cámara de Plata por la Avenida Independencia. Sí, pero son una fantochada algunos controles que hacen. A mí me tocó viajar en remis, por ejemplo, y es muy común que paren al remis, el remis reduzca su velocidad y cuando se acerca a los oficiales le hacen señal de que siga. A mí me han parado y cuando le digo que no tengo documento, tengo la credencial de prensa, me dicen siga. Sí. Comen los mocos. Es muy común. Y alguno tiene que aprovechar y chapearse. Obviamente. Credencial de prensa. Tengo dos encima. Tengo dos credenciales. Le digo, no, el documento no. Y por ahí lo tengo. Y le digo, tengo la credencial. Y sé que de esa forma evito que parar, bajarme, que me revisen. No todo el mundo tiene credencial de prensa. No, pero si lo decís ya con el hecho de decirlo. Ahora, si te dicen, ah, no, mirá, me lo olvidé. Hablábamos de Policías en Acción recién y decíamos, estaba en discusión, ¿no? Si es un gran programa, si es un programa mediocre, un programa más o menos, un programa bien, un programa mal. Pero si uno se pone a mirar muchas cosas que hay en televisión, digamos, comparando para abajo, Consuelo de Pobres... Es un gran programa, sobre todo con las cosas que uno ve en televisión. Sí, no, obviamente que, bueno, la caja boba, como lo podemos llegar a conocer a la televisión, es algo que puede generar varios debates. De hecho, hemos traído a un invitado, como le hicimos en el programa pasado, que es francés, anda todavía buscando el tren, muchacho. ¿En serio? Se comió toda la pizza. Se comió la pizza. Segundo, está buscando el tren y nos está haciendo quedar mal porque dice, no, lo de la azotea. Si me preguntan, no lo conozco. Claro. No, nosotros no hablar. No tengo sé por idea. Qué la persona que está aquí en el estudio tiene una foto de Berlusconi. Estaba no, una no pancarta y una bandera roja, verde y blanca. No. ¿Qué? ¿Es italiano? ¿Quién lo trajo? Muy bien, Lucho. Vamos. Ozono italiano. Podía ser mexicano también igual. Sí, pero, si tiene razón. No, pero si tiene la foto de Berlusconi. Claro, si tiene la foto de Berlusconi, claro, ya vimos. Bueno, capaz que era un mexicano, claro. Estaba idolatrando a Berlusconi por sus acciones. Claro, sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. No sé, yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Silvio Giuseppe, dice ese carnet. Que, ¿por qué no sé? Lleva un cartel? Yo, Silvio Giuseppe. De prensa que dice Silvio yo, Giuseppe. Yo, Giuseppe. Bene, bueno, va bene. Tiene bueno, un italiano bueno, medio trabado. Yo sono bene, ¿y te? Bene. Tanto bene. Entienden un poco de cómo hablo. Yo parlo. Sí, parece que hablas más en inglés que en italiano. No, no. Yo parlo tanto italiano. Tanto italiani. Bene. Bueno, yo hoy estoy aquí para hablarle de la televisión. Este es un trucho, este no está, ¿no? Sí. Claro, no, la televisión. Yo le iba a preguntar, ¿qué era cargos? Era mexicano. Este no está, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Por la credencial que tiene parece prensa, así que... Yo soy periodista italiano. ¿Periodista italiano? Italiano, sí. ¿Y especializado en televisión a especializado nivel mundial? En televisión, yo tengo trabajos hechos sobre la televisión en el mundo. En el mundo, en todo el mundo. Sí, bueno, una de las. Le hago una pregunta, Silvio. Una de las mejores televisiones es la de la Argentina. Se dice que en cuanto a calidad es muy buena la televisión argentina. Se dicen que es muy codiciada la televisión argentina en el exterior y muchas series argentinas son compradas por producciones extranjeras. Yo creo que por. También tenemos acá un compañero en la azotea, ¿no? Que aparece todas las noches. En televisión, me parece que lo codiciado es Javier. Ah, es verdad. Bueno, tenemos dos compañeros. Javier Germinario y Jorgelina Turdo, en este caso, que también aparecen en el noticiero de un canal de televisión. La televisión argentina es muy buena. Y bueno, yo he venido aquí para hablarle y contarle un poco de lo que es la televisión. La televisión es un sistema para la transmisión y repetición de imagen en movimiento y sonido a distancia. ¿Sabía que era eso la televisión, Lola? No, la verdad no sabía, señor Giuseppe. Yo no sabía, pero sí sabía que tenemos un mensaje que ha dejado una oyente que quiere participar por una pizza italiana, pizza con Z, no cambien las letras, pero que el italiano tiene acento como de que se la come. Dijo eso. ¡Ay, Lucas! Se come la pizza. Fue un mensaje de un oyente, no lo digo yo. Y quiero saber el nombre de la oyente. No, se reserva la identidad. ¿Podemos decir el nombre? No, nos dicen desde la producción que no se puede decir el nombre. Se demostrará lo contrario. ¿Pero con quién lo va a demostrar, amigo? Ah, bueno, entonces no se demostrará lo contrario. Bueno, le dijeron el nombre y dijo que no. Imagínese, una mujer casada. Respeto, con él, por favor. Respeto ante todas las cosas, por favor. Bueno, estábamos hablando de la televisión. La televisión. ¿Cuántas porquerías que se ven en televisión? Sí, hay muchas televisiones. Ahí llegó uno chico. Usted no se preocupe, usted sigue hablando de lo suyo. No se preocupe por lo que pasa aquí fuera del estudio. La palabra televisión es un híbrido de la voz griega tele, que significa distancia, y la latina, que es visio, que es la visión. El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV, muchas veces se abrevia TV. TV. TV, claro, TV sería... pero italiano. En italiano TV, TV sería TV, del verbo ver, no las letras. No las letras T y V. No sería TV. Si usted lo dice, Luca Parrenuevo. Usted es italiano, usted tiene que saber más que yo. Yo apenas unos pocos vocablos. Yo soy modesto, humilde, no sé mucho. Y bueno, estamos... Una de las cosas de las que vine a hablarles para concientizarlo es que nosotros, los humanos... según Sartori, habla de que nosotros ya no somos más Homo sapiens, sino somos Homo videns. Homo Videns. Somos el hombre. Somos videntes. La cultura de la imagen. Todo a través de la imagen. A través de la vista. A través de Videns. Videns, de videos. Nosotros todos acá somos jóvenes, somos la cultura del videoclip. Somos la generación del video, tal cual. La generación del MTV. Claro. Porque uno está acostumbrado, hay chicos, ustedes fíjense que antes de aprender a leer... No se dice chicos, se dice bimbos, Lanzo. Hay bimbos que... Bimbos, bueno, yo digo chicos, yo hablo castellano. Pero ¿cómo? ¿Usted le enseña a hablar en italiano al italiano? Porque no, para mí, yo ya lo dije, lo repito ahora, para mí no es Tano, para mí es trucho. Es medio trucho, ¿no? Aparte tiene un acento. Para mí es un gallego que está imitando el acento Tano. Si quiere me retiro. No hace falta, no, por no, favor, es muy vulgar. ¿Quieren que vuelva al francés? No, francés está no. Está bien. Bueno, que entonces... no sabíamos dónde está el francés, así que... Sí, está por ahí. Se está viniendo. Se está viniendo para la radio. Bueno, entonces somos la cultura de la imagen. Los chicos antes, los bimbos, antes de aprender a leer, saben mirar televisiones. Eso es algo que llama la atención. Uh-huh. Se educan por la televisión. Sí, es verdad. Entonces uno tiene que tener... Hable. No es recomendable que los niños, que los bimbos en este caso, miren televisión antes de los 2 años. Exactamente. Son los especialistas. Porque los chicos se educan mediante las televisiones y lamentablemente en las televisiones hay mucha basura. Mucha basura, así que hay que tener cuidado. En la radio también hay un programa de Oveja T Negra que es... Los miércoles a las 11 en la 88.7 hay un programa pedorrísimo. ¿Y usted es visco de tanto mirar televisión? No, yo no miro televisión. ¿Para hacer los informes? No miro televisiones. Pero como no era un periodista especialista en televisión. No, estudio la televisión, pero no la miro. No, este es un chanta, ya lo sacamos a patadas del estudio. Yo no miro televisiones, quiere abrir la puerta. No, era para hacer un efecto. Ah, usted sabe cómo se compone entonces la televisión, pero no sabe lo que hay en televisión. No, yo no miro televisiones, no consumo las televisiones. ¿No mira Capusotto? ¿Conoce Peter Capusotto? No conozco Capusotto. Claro, usted si habla del Videns, del video, debería saber Peter Capusotto y sus videos, claro. Justamente, de Videns. Pero este es un trucho, este lo sacamos a patadas. Me parece que sí, ¿no? Lo sacamos a patadas del estudio porque este tiene encima una sobredosis. Sí, pero antes yo quería, para comentarles un poquito... para que entiendan, un tema musical he traído de una banda argentina. No, usted se va, usted lo sacamos a patadas del estudio, se va porque tiene una sobredosis.

El Messenger, Juan, lo sabe. Es ovejasnegras887@hotmail.com. Y si no, nos pueden sintonizar a través de nuestro blog, donde también pueden ver unas lindas fotos y escuchar las ediciones anteriores de nuestro programa en www.ovejasnegras887.blogspot.com. Momento ahora de entregar. De entregar. Me dijeron entregar, no sé qué. Yo, por lo pronto, me retiro del estudio. Bueno, es así, como decía mi compañero Lucas, que ahora me dejó sola, no sé por qué. Es momento de entregar. Vamos a entregar, en este caso, los premios Oveja. A mí me parece esto que es un afano. Esta cortina yo la conozco de otro lado. Para mí esto de oveja no tiene nada. Te vas, venís, ¿qué se haces? Se calla y subimos la cortina. Yo digo que me voy, pero me quedo aquí al lado suyo para hacerle apoyo logístico. Quédese tranquila. El contra. Sí, sí, el contra. Bueno, vamos a empezar con lo que nos compete, hablando de entregar. Ah, ¿no era que a usted no le compete nada? Me competen estos premios en esta oportunidad y vamos a empezar con nuestra oveja verde. Bueno, la oveja verde del día de hoy. Barack Obama acudió a una fiesta multitudinaria en la que también se encontraba la cantante y actriz mexicana Thalía. Además del premio de la paz, el negro se lleva el respeto americano por bailar con la ya nombrada Amor a la Mexicana. Desde Ovejas Negras te decimos, grande negro. En lugar de oveja verde le tendrían que... Oveja amarilla. En la ciudad de Rosario se encuentra emplazado un monumento dedicado al difunto comandante Ernesto Che Guevara. Durante la madrugada del día de ayer, seguidores del 10 quisieron maradonizarlo e intentaron cortarle las piernas. Es verdad que el Diego estuvo re duro, pero esta estatua es de bronce, muchachos. Oveja roja. Siguen buscando culpables a la aprobación de la ley de medios, entre acusaciones a senadores y diputados. Ahora se le suma el supuesto error de tipeado en dos artículos que fueron aprobados. Según Clarín, la maniobra irregular habría podido provenir del oficialismo para evitar la revisión de la misma. Fe de ratas, a llorar a la iglesia. Por último, Oveja Negra. El premio Oveja Negra de hoy es para el periodismo deportivo argentino que tanto criticaron a Maradona. Que la chupen y que la siga chupando, enfatizó el eterno 10, aunque una advertencia, digo, no tomes más. Como lo habíamos anticipado al principio del programa, lo tenemos a nuestro compañerito. Así, tenemos en el móvil. Tenemos a nuestro compañero Diego Virgolini. Del otro lado, Diego. ¡Hola! ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo le va, Diego Virgolini? No lo vimos en la apertura del programa. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado que no lo tuvimos aquí en el programa al comienzo? Se me complicó con la cuestión del servicio de transporte público de nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Ah, más adelante vamos a estar hablando de eso. Sí, sí, sí, por favor. Mira, te cuento, en estos momentos me encuentro en plena peatonal San Martín, totalmente vacía. Mira, con decirte que hay un solo taxi en la esquina. Estoy acá sentado con Mariano, un pibe que estaba acá pateando con su skate en los alrededores de esta fuente que espero esté próxima a derrumbarse con todo el cariño. Pero bueno, estamos acá, estábamos hablando un poquitito, ¿no?, de cómo es la movida nocturna en la ciudad y qué sé yo. Bueno, así que... No sé por qué, pero se me hace que a esta hora lo único que encontramos en la calle son taxistas. Sí, no, hay, qué sé yo, alguna que otra parejita ya, algún... Sí, pero no, caminando. No los vamos a interrumpir, hablemos mejor con los taxistas. Exactamente, pero en este momento con un skater, o no sé si se definirá como skater, sí, ¿hace cuánto que andás en skate y por qué zonas son las mejores o por qué zonas andás vos en skate? Bueno, hola, ando en skate desde el 94, andamos en Alicante, en el Butra Park, en La Fuente, o en cualquier lugar que esté disponible, tipo los banquitos, no sé, Playa Grande, la Placita, la 502, la escuelita. Yo antes andaba en Colón y Jara, y bueno, cualquier lugar que sea liso y se pueda patear. ¿Qué onda la gente? O sea, quizás los dueños de algunas casas o las autoridades de algún colegio que ustedes van, ¿se ponen a patear ahí? ¿Hay bardo o no tienen drama con que vayan a patear por ahí? Y sí, hay bardo porque es todo privado y no se puede andar en cualquier lado. Acá en La Fuente te sacan el skate, tenés que estar alerta, viste, ves un policía y... ¿La policía te saca el skate? Sí, te lo saca, hace poco le sacaron a Israel 200 pesos de multa, así que está jodido. Diego, estuvimos haciendo bocha de marchas por pistas públicas y todo eso. Diego, ¿podemos preguntarle al skater si en Mar del Plata hay lugares públicos donde se pueda practicar esta actividad? Y lugares públicos hay dos. Es la tampa del polideportivo, del estadio, del complejo ahí polideportivo, y está la Plaza Mitre, que está totalmente destruida, y después legalmente no hay mucho, pero Los Planos, Alicante, viste ahí, y bueno, y no hay mucho público para andar. Es muy común verlos por el complejo La Perla. ¿Tienen inconvenientes para practicar skate por esa zona? Y a veces en verano se complica porque aparecen los policías y secuestran un par de skates, pero bueno, hay que estar alerta. Pero en invierno ni aparece. ¿Qué recuerdo que has tenido con un policía o con alguna autoridad de ese tipo? Y a mí una vuelta acá andando hace mil, cuando tenía 15 años, me llevó la policía. La primera vez que me llevaba la policía, entonces me llevaron a mi casa, me tuvieron detenido, después me llevaron a mi casa, y imagínate, mi mamá y mi papá, ¿qué hizo? Y bueno, yo me quería matar, digo, no, ahora me meten acá, un miedo tenía. Creo que por estar andando en skate, simplemente. Claro, por estar andando en skate, tal cual. Una pregunta, hace unos meses hubo una protesta en la municipalidad de los skaters para que le den un lugar, ¿en qué quedó eso al final? Y todo está ahí, los papeles están ahí, y hay que esperar y esperar y bueno, esperar. Bien, Diego, agradecemos este contacto y en minutos, si te parece, volvemos a ponernos nuevamente en comunicación. Perfecto, dale, estaré seguido recorriendo la calle de Mar del Plata a ver qué pintan esta noche de miércoles y nos estaremos contactando nuevamente seguramente. Muchas gracias, Diego. Nos vemos. Bueno, gente, ahí pasaba nuestro compañero. Les tiro el clima, ¿le parece? Me parece perfecto. A ver, ¿bajó la temperatura? Despejado con neblina, dice. Ajá. Hay un solcito. La temperatura es lo que más me interesa saber. No, y es neblina, lo que más le interesa a la gente. 13.8°C. 3 grados, decimal 8, la temperatura en estos momentos. Y la sensación térmica me imagino que debe ser más baja. No se aunque, calcula, ya ni la calcula. No, ya ni la calcula en esta hora. Visibilidad 9 kilómetros, humedad 77, no importa, nos vamos. Todo eso importa a la mañana, a estas horas de la noche no importa la visibilidad si uno no ve nada. 23.34 en casi todo el país. Cuidado, que las ovejas negras están en todas partes. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la azotea te acompaña a toda hora. El jueves a las 19, Ciudad Oculta. Hablamos de todo porque tenemos con qué. A las 21, sintonizamos el 2x4 y algo más. Bajo Fondo Radio Club. A las 22, mientras el poeta señala la luna, nosotros miramos el dedo. Entre el humo del ambiente. FM de la Azotea, 88.7. Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Ovejas Negras, un programa. ¿Serio? Vamos. 23:35, seguimos en Ovejas Negras. No es así la hora. Es pasaron 5 minutos de las 23 y media. ¿Vos decís? Eva, sí, Eva. Es así la hora. Para mí pasó un minuto de las 23:35. También puede ser. Y miles de cosas más. Y miles, podemos decir. ¿Cómo andas, Lucho? Bien. No, ¿cómo andas? ¿Saludamos hoy? No, no, te saludo así como Lucho. Se hace. ¿Cómo andas, Lula? Bien, bien. Lula, saludame. Tengo una duda, ¿cómo terminó el Tano? Porque yo no vi que sé. Lo estaban agarrando afuera las patadas. La sí, verdad, la verdad, me hacen quedar mal con mis invitados, lo que yo los traigo. ¿A vos los traes? Sí, yo traigo. Pero media pila, amigo, porque bueno, cualquiera. Bueno. No. La verdad, el francés, el italiano, traigo toda gente internacional, se puso a hablar de Sartori. De lo movés, de ustedes lo bardean, chicos. ¿Sabrá quién es Sartori? Sí. Para mí me hicieron leer algo de Sartori en el colegio. ¿Él habrá leído? Sí, obvio, lo conoce. ¿Vos decís? Lo conoce. Lo conoce personalmente. Lo conoce personalmente. Y si yo te digo que escribieron en el 30... Lo conoce personalmente porque tiene el DeLorean, el de Volver al Futuro, lo tiene. Ah, está bien. Es científico, además. Sí. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? ¿Qué hacemos? No sé, nada. No tenemos nada. Nada, otra vez. Todos los programas nos pasa lo mismo. Todo lo mismo. Me parece que hacer reunión de producción. Reunión de producción para ver qué hacemos, porque siempre en el tercer bloque nos quedamos sin nada. Pero bueno, siempre tenemos, hablando hoy justamente de la televisión, boba. Tenemos la caja boba conectada a la consola. Y bueno, y vamos a ver qué pasa en esta oportunidad en la caja boba, ¿o no? Vemos si nuestra operadora quiere. Lo presentamos de nuevo. Vamos a ver qué está pasando en este momento en la tele. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por elegirnos nuevamente. Buenas noches, Anaí López. Buenas noches, Lucas Barrio Nuevo, bienvenido otra vez. Y mandamos un agradecimiento especial a la gente que nos elige todas las noches en el interior del país. Así es, 3.190 repetidoras suman en total porque esta semana abrimos otras 6. Repetidoras que tendremos que cerrar seguramente porque finalmente se aprobó la ley Mordaza que ahora nos impedirá tener protagonismo en todo el país. Todo solamente para darle trabajo a conductores de medio pelo del interior. Exacto, pero todo eso y más luego de los títulos. Esto es Diario de Casi Casi Medianoche. Caos en los colectivos de Mar del Plata. Los empresarios del transporte y los concejales del oficialismo quieren bien lejos a las tarjetas por aproximación. El Consejo Deliberante aprobó por 14 votos el nuevo mecanismo de cobro del boleto. Los ediles de Acción Marplatense votaron en contra y el intendente podría vetar la resolución del legislativo local. Los dueños de los colectivos de Mar del Plata solicitaron un aumento en la tarifa, pero luego de que Pulti descartara incrementos en lo que resta del año, pidieron 60 días para implementar el nuevo sistema. Los vamos a empernar a todos, habrían dicho los empresarios, ya que según supuestas afirmaciones suyas, los marplatenses son todos unos giles que no se dan cuenta que en 60 días ya termina el 2009. La mordaza de Cristina. Se aprobó sin cambios la ley de control de medios K, con una dudosa diferencia de 44-24 votos y en altas horas de la madrugada, el Senado convirtió en ley el tan controvertido proyecto del gobierno. Ahora la gente del interior no tendrá la dicha de recibirnos a través de nuestras 3.190 repetidoras y deberá conformarse con mediocres periodistas locales. Fuentes confiables hablan de presiones, extorsiones, conjuros y brujerías para que los senadores dieran su voto no negativo. Juicio por discriminación. La jueza soy yo y me voy a absolver a mí misma, tarado. Fue lo que habría manifestado la jueza Silvia Parrilli al fiscal Ángel Carestia cuando le comunicó que sería procesada. Se le imputan los delitos de discriminación y amenazas tras ser multada por dejar mal estacionado su vehículo. Ni siquiera quiso coimearnos y por eso la denunciamos, dijeron las empleadas del Departamento de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza, en tanto, afirmó que aceptará ser llevada a los estrados siempre y cuando quien esté a cargo del juicio tenga el pelo de color rubio. Deportes. Se habrían registrado movimientos sísmicos luego del gol de Palermo en el partido Argentina-Perú. Habrían sido de 5 puntos en la escala de Richter, según informaron. Maradona negó toda vinculación con los temblores, aunque se autodenominó como un peso pesado del fútbol. Bien, tras los títulos, momento de comenzar, como es costumbre, con el desarrollo de la información. No sin antes dar un paseíto por la ciudad, Lucas. Veamos cómo se presenta Mar del Plata por estas horas. En este caso, observamos el paseo Jesús de Galíndez que, recordemos, resultó con importantes daños luego de un temporal hace ya algunos meses. Pedimos al director que nos muestre la zona afectada, que seguramente luego de tantos meses debe estar reparada por ¡Uy, no! Sigue todo igual, Lucas. Es decir que este fin de semana largo que pasó, esta parte del paseo costero, sin dudas, habrá sido la principal atracción. Sin dudas, pero si les parece, ahora sí, vamos con la nota central. Las tarjetas de aproximación. ¿Se aproximan o se alejan? Hace unos años, los marplatenses eran víctimas del siniestro sistema de transporte público. Unidades en estado de putrefacción, incumplimiento de las frecuencias, tarjetas que no funcionaban, coches que, desbordados de pasajeros, seguían de largo dejando a pie a miles de usuarios a diario. Colectivos que no llegaban a recorrer unas cuadras sin sufrir un desperfecto técnico. Desde hace pocos meses, además de sufrir constantes incrementos de boleto, los usuarios son víctimas de una disputa entre los empresarios de los colectivos y quienes deberían representar la voz ciudadana. Ahora, como si faltara algo, los mismos usuarios se encuentran en medio de una feroz lucha entre quienes dicen portar la voz de la democracia representativa. Años pasaron para que en el Honorable Consejo Deliberante pudiera definirse un nuevo mecanismo para emitir, cobrar y fiscalizar el corte de boletos. Y en un minuto, el intendente podría vetar dicha resolución. Los ediles decidieron por mayoría que el nuevo sistema sea el de las tarjetas por aproximación. Los concejales que emitieron su voto en contra fueron aquellos que obtuvieron su banca llevando la bandera de Acción Marplatense. Sin embargo, su voto lejos está de cumplir el cometido de accionar por los marplatenses. Santiago Bonifati fue el encargado de esgrimir los argumentos que llevaron al oficialismo a tomar tal decisión. Cuando uno tiene un contrato entre partes, cuando uno le quiere introducir una modificación que es sustancial como es esta, tiene que pactar o acordar con la otra parte. Uno no puede imponer desde el Estado Municipal una modificación de estas características. En ningún momento se lo escuchó a Bonifati, ni a nadie de su partido, pronunciarse acerca del incumplimiento del contrato de parte de las empresas de colectivos, a saber, unidades en estado de putrefacción, incumplimiento de las frecuencias, tarjetas que no funcionan, coches que, desbordados de pasajeros, siguen de largo dejando a pie a miles de usuarios a diario, colectivos que no llegan a recorrer unas cuadras sin sufrir un desperfecto técnico. Los empresarios, en tanto, dijeron que no tienen el dinero suficiente para afrontar una inversión de tales características que implique modificar el sistema de pago, y por tal motivo solicitaron un aumento de boleto. Desde el municipio negaron esta posibilidad, pero solo durante lo que resta del año 2009. Nos hemos manifestado en varias oportunidades, tanto el intendente municipal como los funcionarios que integran su gobierno, que no va a haber aumento durante el año 2009 del boleto. Y los empresarios también se han manifestado que para implementar una tecnología de estas características han hasta presentado notas en el Consejo requiriendo un determinado aumento. Verónica Urquevie, desde la Comisión de Transporte, sostuvo que los empresarios han obtenido una facturación excedente que les permitiría acoplarse al nuevo modo de cobrar boletos, sin necesidad de incumplir ningún contrato. Pero de la firma de los contratos que se produjeron en agosto del 2007 hasta la fecha que vamos hoy, los empresarios prácticamente le han cobrado, por así decir, al usuario casi 6 millones de pesos de más, bien, que es la amortización del sistema magnético, con lo cual ese dinero bien lo podrían haber utilizado en un cambio de sistema como la tarjeta de aproximación. Ya pidieron el aumento, aunque nadie sabe cuál sería el costo de la implementación del nuevo sistema. La inversión de la tarjeta por aproximación, estamos hablando de 3 millones de pesos, bien, que es amortizado en 10 años, implica una incidencia en el boleto de un centavo. Bien, con lo cual ya arrancamos que no coincidimos ese 21,7% que aducen los empresarios que necesitan para poder amortizarlo. 8 millones de pesos para poder implementar un sistema de tarjeta. No, miren, yo te traigo, si quiere le presento los papeles que han traído las mismas empresas, algunas marplatenses y otras de Buenos Aires, en donde son los mismos empresas que traen sus presupuestos de cuánto saldría en la inversión, y hay algunas empresas que han manifestado su voluntad de hacer sistema de leasing, con lo cual ni siquiera implica una inversión desde el inicio. Tarjetas magnéticas, monederas, tarjetas por aproximación, pago en efectivo, tarjetas de débito, trueque. Mientras quienes manejan la batuta siguen discutiendo la forma de pago, los usuarios siguen esperando para dejar de ser víctimas de unidades en estado de putrefacción, incumplimiento de las frecuencias, tarjetas que no funcionan, coches que, desbordados de pasajeros, siguen de largo dejando a pie a miles de usuarios a diario, colectivos que no llegan a recorrer unas cuadras sin sufrir un desperfecto técnico. Pero a los empresarios hay que respetarles el contrato, mientras nos empoman a todos. Preocupante, terrible. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro del transporte público marplatense? Hay quienes pronostican, Anaí, que los colectivos podrían desaparecer, dando paso a una ciudad más saludable que elegiría la bicicleta como modo de transporte. Caos de tránsito temen que genere esta nueva forma de movernos por la ciudad. Momento ahora de hacer una pausa de nada más que 2 horitas y media. Enseguida volvemos. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Con otras olas. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan, que suenan más cerca. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular, que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país. En un tren azul. Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. Aumentos de tarifas. Mientras el petróleo sigue bajando, luego de llegar a los 140 dólares, está cerca de 40 dólares en el mercado internacional, en nuestro país las tarifas de electricidad y gas siguen sufriendo aumentos. Rechazamos el aumento en las tarifas. Participá de la Asamblea contra el Tarifazo. Nos reunimos todos los lunes en la sede de Luz y Fuerza. Los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata tienen su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar o acercate. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Tené cuidado, que la oveja negra está por todas partes. ...23:49 es la hora actual. Pasaron 9 minutos de las 23:40. Pasaron 9 minutos a las 23.40. Tenés razón, Lucho. 3 grados 8 décimas es la temperatura de toda la ciudad de Mar del Plata. Estamos entrando en el último bloque de Ovejas Negras. Sí, el último bloque. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos el radioteatro, la segunda parte. Quedó colgado el radioteatro de la semana pasada, ¿verdad? Exactamente. Y que siga. Claro, sí, pero es por capítulos. Es por capítulo. Yo pensé que te habías quedado corto y lo habías dejado ahí por la mitad. No. Así que bueno, vamos sin rodeos, vamos a escuchar el radioteatro de Ovejas. En el anterior capítulo del radioteatro de Ovejas, Juan y Rosa se dieron cuenta de tomar medicamentos truchos, sacaron turno con el médico y se dirigían al hospital. Hoy escucharemos, Juan y Rosa van al consultorio del doctor Sánchez. ¿Esta es la parada del 53, negra? ¿Qué sé yo, Juan? No viajo nunca en esta línea. Además, mirá que me iba a imaginar que a último momento me iba a llamar para que en vez de ir al consultorio, vayamos a la casa. ¿Y a dónde vive? Casi saliendo de Mar del Plata. Yo creía que los médicos ganaban bien. Tiene una casa en el campo, casi. ¡Querida! ¡Querida! ¡Querida! ¿No era a mí, señora? Sí, ¿me podrías decir la hora? Las 4:20. Gracias. No, de nada. ¿Vieja, esa era la 63? No sé, no vi. ¿Y por qué no te dejás de mirar la vidriera y charlar con la gente y te venís a ver si viene o no el colectivo? ¿Y vos para qué estás? Yo no veo nada. ¿Cuánto hace que te digo que vayas al oftalmólogo? Bueno, che, no empecés a romper las pelotas con eso otra vez. Está lindo el día, ¿no? Sí, hoy fui a Toledo y compré pollo a 2 pesos. No me digas, a mí ayer en el disco me lo cobraron 4. Rosa, vení para acá que me parece que viene colectivo esta vieja de mierda. Estoy hablando, Juan. Espera. Es que está nervioso porque tiene que ir al médico. Ay, sí. Roberto es igual. Son como los chicos, ¿viste? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué, Juan? Ya te escuché. No estés nervioso. Va a salir todo bien. Me parece que ahí se pasó el colectivo. No, es ese que viene ahí, mirá. Chau, hasta luego, señora, que le vaya bien. Chau, chau. ¿Va hasta la rotonda de 180? ¿Qué rotonda, señora? ¿Qué rotonda, señora? Hay 5 rotondas en 180. Ay, no sé, creo que la de Constitución. Sí, hasta ahí sí. Bueno, ¿van a subir o no? Sí, sí, dale, Rosa, subí. Así Rosa y Juan emprendieron su viaje hasta la casa del doctor, mientras tanto en el consultorio. ¿Sí? Doctor, ¿le comunico con Eduardo que está en línea? Dale, dale. Hola, Héctor. ¿Qué pasó que me dejaste ese mensaje? Es que saltó todo, cabezón. Agarraron el galpón que teníamos en la casa de Rossetti. ¿No viste el noticiero? No salió nada acá. ¿Las reservas de Mar del Plata o las de Chapadmalal agarraron? No sabía que había en Chapadmalal también. Pensé que con lo que había ahí abastecíamos a toda la zona. No, pero mejor que no sepas tampoco porque me parece que se están mandando muchas cagadas por ahí. ¿Cómo saltó todo? No sé, ni idea, pero tengo 2 viejos que me están hinchando las pelotas y tengo miedo de que hablen y me manden al muere. Por favor, Héctor, no me rompa las pelotas por 2 viejos. Limpialo, ¿cuál es la historia? ¿Y si ya hablaron con alguien? ¿Y si alguien sabe lo que lo cité hoy? ¿Ya les dijiste que vayan? ¿Y para qué me llama? ¡Saltó lo del galpón! Tengo cosas más graves para preocuparme, ¿no te parece? Sí, ya fue. Yo me encargo de los 2 viejos de mierda esto. Tengo al Cholo, el pibe que sacaste vos de Batán la otra vuelta, que me debe un par de favores. Ya me está llamando Carlos, ya se va a haber enterado. Bueno, limpia los viejos estos y no te mandes ninguna cagada más, ¿eh? No vayas a dejar ningún rastro. No quiero más quilombo. No, te juro que no. Chau, chau. Tú, tú, tú. ¿Qué pasará con los viejos? ¿Los matarán? ¿Podrán llegar en el 63? ¿La tarjeta de colectivo les dará error? Todo esto y mucho más en el próximo episodio del Radio Teatro de Oveja por FM de la Azotea 88.7 Latino. Yo sé que me gusta, te estoy encantando. Ábreme la puerta que vengo gozando. Bueno, ahí pasaba la segunda parte del Radio Teatro y parece que otra vez la semana que viene vamos a ver cómo sigue esto. No sé si será el final o no. Es el último capítulo, me dijeron. Ah, ¿es el último? Es el último capítulo de esta parte, ¿no? De esta primera parte del radioteatro de ovejas. Me muero de ganas de que llegue la semana que viene. ¿Matarán a los viejos? Ay. ¿Matarán a los viejos? Okay. Entró el colombiano que nos hace... Che, no, ojalá que no, no sé. Y no sé. Estoy preocupada. Para mí que los van a matar. Que llegue el miércoles que viene rápido. Tengo dudas quién es Carlos y quién es el otro. No digamos porque trae mala suerte. ¿Dónde? Sí, ¿eh? Sí, no sé. Ah, sí. Y el cabezón. El cabezón y Eduardo. No, la verdad me deja el interrogante. Che, ¿no tenemos horóscopo hoy? ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo no vamos a tener horóscopo? De la mano de Rodrigo Argain. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, yo les traje algo muy interesante porque en el curso de astrología que yo llevo hace 15 años, hoy me enseñaron a relacionar las predicciones astrológicas con el animal respectivo de cada uno de los signos, ¿no? Me habían pedido que querían el de Tauro porque yo no lo dije, dije Aries la semana pasada. Y bueno, para los últimos 4 minutos que nos quedan del día, las personas que sean de Tauro se les recomienda alejarse de los toros, sobre todo si están de espaldas, porque los toros están en época de alza. ¿Están alzados los toros? Totalmente. Ah, yo pensé recomiendo que se cotizaban caro en el mercado. Claro, estaban en alza. No. Yo les recomiendo que si están de espaldas, aléjense de los toros o por lo menos mirenlos de frente para que ya sepan si se les viene a hacerlo bien. Para aquellos que tienen toro de mascota, aléjense. Y no participen de la fiesta de San Fermín. Claro. Si no los emperna un toro, ¿no? Exactamente. Ay, Lucho. Yo no lo quería decir así, pero... Fui muy brusco, disculpe. Así es. Y me han pedido también de la Libra. Y como la Libra no es un animal, no hice predicción, así que se las debo para la semana que viene. Porque es una balanza. Claro, es una romana. Una romana, se podría decir. Claro, es una balanza de los dos lados, de equilibrio. Bueno, gente, hemos llegado al final de Ovejas Negras. Lamentablemente. Lamentablemente, se nos hace corto hasta ahora. Así que... Algo, ¿tienen algo para decir? Vamos sí, a mandar saludos. Estamos todos contentos que Argentina clasificó al Mundial. Eso, sí. Yo quería decir eso. Igual Messi es un pecho frío, lo quiero decir. Veníamos hablando con Rodrigo antes. Que vuelva Riquelme, que vuelva. Hace falta un jugador que haga la pausa. Yo quiero decir cuál es la delantera perfecta. Perdón. Riquelme, Palermo y Tevez. No. Sí. No me digas así. Yo lo pongo a Moyano. De 9. ¿A Hugo? Sí. Qué grande, Hugo. Bueno, faltan 2 minutos para llegar a las 12 de la noche. O sea, pasaron 8 minutos de las 23:50. Ya llega Luces en la Noche, quédense escuchando. Y bueno, nos reencontraremos el miércoles que viene acá en Ovejas Negras. ¿No es nos así? Nos encontramos la semana que viene. ¿Alguno tiene para mandar algún saludo? Es el momento. No, le mandamos si quieren a Uber, que fue el que pidió el horóscopo. Mamá, te quiero. Bueno, ahí Rodrigo le manda saludo a su mamá. Diego Virgolini, ¿tiene algún saludo? Para todos los oyentes. Tenía miedo, Diego. Bueno, yo mando un saludo a mi mamá, que la quiero mucho. Yo también a mi mamá, todos le mandan a la madre. Todos le mandan saludos. Porque se viene el Día de la Madre. A la mamucha de Anita. De Anita, que ahí dice de afuera de la pecera. Nico, ¿algún saludo? Saludo a mi vieja y saludos a mis amigos que me estén escuchando. Bien, a Ulises, ¿te acuerdas, Ulises? Ulises, le mando un saludo a Ulises. Bueno, mensajes que llegaron de Agos, también mandamos saludo. Juan Román, ¿algún saludo en especial? No, yo no tengo amigos. No tiene amigos. No, está bien, ustedes es antipático. No, son todo lo que tengo. Muchachos, nos vamos hasta el miércoles que viene. Esto fue Ovejas Negras. Tengan cuidado que hay mucho esquilador dando vuelta.